Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en El Bicho Reactor. La banda del mes que va a estar sonando durante todo el mes de julio se llama Argentina. Como les dije antes, La Gacetilla Arranca es la banda que quiere volver a poner el rock nacional en el lugar donde nunca debió salir. Fue formada en el 2014, o sea, es nuevita. Juanjo Jarebak es el cantante, y acá tendrá que ir buscando los otros integrantes. Raúl Guta en batería, Matías Juanatey en guitarra y Federico Terranova en bajo. Así que si quieren, lo buscan ahí por las redes sociales que están. Tienen el disco homónimo. Es un gran disco, es una vuelta del rock a los 70, si por lo menos desde mi conocimiento. Es muy interesante el disco. Es muy interesante. Así que lo que vamos a escuchar como primer tema que va a sonar como banda del mes de Argentina en El Bicho Reactor es en la Electricidad. Suena Argentina, banda del mes durante julio en El Bicho Reactor. Informado, saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades. Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en El Bicho Reactor. El track este de este disco, Buck Rogers, el track 2, me parece que es, o el 3. A ver, vamos a ver. Esto es radio en vivo, señoras y señores. Ahí va, Buck Rogers de Feeder. Antes es Buck Rogers de Feeder. Feeder, yo la vi en vivo, lo que conocí la banda viéndola en vivo en el Tower Records de Londres. Yo estaba de mochilero, estaba comprando mucha música en el Tower Records. Era como estar en una casa de golosina, un local de golosina para mí. Y veía que estaban haciendo cola y había mucha gente que estaban armando un escenario, estaban probando sonido. Yo no sabía qué era. Estoy hablando de año 2001, enero 2001. Y bueno, vi que se estaba lanzando el simple de esta canción, precisamente, y salí de había que, no sé, no se podía pasar a cualquiera a ver el show, eran para los fanáticos, no sé, una cosa así, y vi que se había generado un huequito entre unas góndolas que habían puesto como vallas, y me mandé por ahí. Entonces me vi todo el show de Feeder presentando este nuevo disco, y un par de ingleses se cagaron a trompadas adelante mío, porque medio se molestaban, viste, se empujaban, como pasa en cualquier recital, pero a un inglés se ve que no le gustó y lo cagó trompadas al otro. Fue muy gracioso todo esto en el Tower Records de Londres en el año 2001. Así conocí a Feeder, precisamente con este disco y este tema, este simple. Estamos en una noticia, como Feeder se había caído en un parate de bastante, desde el año 2002 y no sacaban disco, y volvieron en junio a tocar hace poquito en el festival de la Isla de Wight y anunciaron una nueva gira que van a comenzar en septiembre y van a empezar a presentar nuevos temas. Se viene el nuevo disco de Feeder, una banda de Britpop así no tan conocida, muy interesante y que está buenísima. Y otra cosa interesante que me enteré hoy: el 29 de julio se edita un compilado homenaje tributo a Creedence Clearwater Revival, esta banda norteamericana, pero latino, un homenaje latino. Que participan Enrique Bumbury, Andrés Calamaro, Los Lobos, Oso Matli, Los Lonely Boys, ¿quién más? Los Enanitos Verdes, Juanes. Y también Billy Gibbons, guitarrista y cantante de ZZ Top, junto a la Marisol de la banda La Santa Cecilia. Es curioso, no sé. Yo traje el disco, el tema de Billy Gibbons con la Marisol, del tema haciendo Green River, un clásico. Ustedes dirán qué les parece. Escuchémoslo. Entonces, tenemos a Billy Gibbons con la Mari Sul de la Santa Cecilia haciendo el tema Green River de Creedence Clearwater Revival. Del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del dicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El dicho reactor, la sangre del rock. El dicho reactor, martes 22 horas. Oye, ya. Escaping hole in my chest. I couldn't believe my heart was empty, except for sorrow. Beg, steal or borrow, nothing to defend and nothing to take. Like Pandora. box, but when it came time to close it down, we didn't know where to begin. We didn't know how to make it not hurt, so it hurt. The fire was warm and it confused my senses, made me believe that no one's defenseless, but I was wrong. We're all waiting for our moment, we're all looking for something that el mes de julio, como les contaba al principio, se me ocurrió, me propuse darle más espacio a bandas que estoy descubriendo a través de redes sociales que no me había pasado antes, a Twitter, por ejemplo, que porque te siguen o porque las recomienda alguno, que no son tan conocidas, que son nuevas muchas de ellas. Por ejemplo, lo que está sonando ahora, bueno, han sonado en el Bicho Reactor, vamos a mencionar primero las otras, Una Zona, que es un músico austríaco, y Steve Katz, que son una banda radicada en Barcelona. Y lo que sonaba recién era Mayhem and Me, una banda australiana. El tema se llamaba Pandora's Box. Es una banda que su primer demo lo grabó en el 2013 y comenzaron a sonar algunas radios de Australia. La música que hacen la describen como Dark and Dirty Alternative Folk Rock, o sea, oscuro y sucio, rock alternativo, rock folk alternativo, es lo que ustedes escucharon, son canciones con acústicas, guitarras, combinación de guitarras, con un clima oscuro, pero que también tiene ese grado de luminosidad, si se quiere. Si quieren contactar o indagar más sobre ellos, pueden entrar a mayhemandmemusic.com. Sino acá nosotros estamos vinculando nuestras redes sociales, su fanpage, y mañana, pasado, en estos días vamos a compartirles para que puedan acceder a la música de esta banda, que es muy interesante. Es un trío, una la que canta obviamente es una mujer. El 31 de julio del año pasado, o sea casi hace un año, editaron su primer EP, se encuentra en Bandcamp, homónimo, tiene 4 canciones, es muy interesante. Y es una banda muy nueva, que está empezando como cualquier otra banda que por ahí pase por acá por el Bicho Reactor. Y si se quiere por ahí más nueva, o que está todavía en sus primeros o en pasos más iniciales en la carrera por ahí de una banda. Y lo que me propuse, lo que me pareció interesante, es poder empezar a compartir con ustedes descubrimientos de buena música que anda dando vuelta por el mundo, más allá de la que podamos tener, con la que podamos contar nosotros acá cercana, y que amerita y vale la pena escucharla, prestar atención, y que realmente tienen canciones geniales, es muy buena música y está buenísimo. Compartir música me parece que es uno de los leitmotiv del proyecto El Bicho Reactor. Y después, bueno, vean ustedes qué es lo que les pasa con cada música que escuchan. Así como le damos espacio, hoy iniciamos con la banda del mes argentina, que me parece muy interesante y vale la pena de prestarle atención. Me pasa lo mismo y siento y me da las ganas de compartir con ustedes que escuchen Mayhem and Me, esta banda australiana, que capaz que no salió todavía a Australia, o sea, y capaz estamos hablando de los nuevos AC/DC, ponele. O los nuevos In Excess, ¿por qué no? Así que bueno, esto hoy empezamos con Mayhem and Me, esta banda australiana que es nuevita y que es muy interesante y tiene unas canciones geniales. Y mientras tengan algo de oscuridad, a mí siempre me atrae. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, nosotros nos vamos cerrando este programa 598 del Bicho Reactor. Nosotros durante la semana podemos contactarnos a elbichoreactorradio@gmail.com, también por Facebook, Twitter y Instagram, que hoy no lo dijimos, pero estamos ahí y nos acercamos al programa 600. Voy a empezar a preparar algo. No sé, no tengo todo ese impulso de armar una joda grande y un quilombo lindo, como siempre suele suceder, pero algo va a pasar. Nosotros nos encontramos el martes que viene. Nos vamos con otro tema de Mayhem and Me, que este tiene un video, se llama Holy Moses. Así que presten atención, está buenísima. Nos vamos hasta el martes que viene. Holy Moses, de Mayhem and Me. Chau. La tribu.